Con motivo del quinto aniversario de la desaparición física del regente Kim Jong-il, tuvieron lugar el seminario sobre sus proezas y la exhibición de libros y fotos en Congo Democrático, Italia y Nepal en fechas recientes. Los actos fueron presididos por retratos sonrientes de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il. Estaban colocadas también las fotos alusivas a la sagrada vida y proezas nobles de ellos. Además, se exhibían libros y fotos que dan a conocer la lucha de los coreanos por abrir la era de mayor esplendor de la construcción de la potencia socialista bajo la orientación del mariscal Kim Jong-un. Participaron personalidades de partidos políticos y entidades como el Partido Comunista y la Asociación Civil del Sector Obrero de Congo Democrático, el Partido Comunista y el Comité de Estudio de la Ideachuche de Italia, el Partido Comunista Marxista-Leninista y la Sociedad de Periodistas de Nepal y Masas. En el acto celebrado en Congo Democrático, se acordó el envío de un mensaje al mariscal Kim Jong-un.